Este pedido de informe surge por dos motivos fundamentalmente. Uno, por las visitas que hemos realizado con los diputados del bloque a las distintas escuelas en toda la provincia de Jujuy, y donde hemos podido constatar que realmente las mismas se encuentran, desde el punto de vista de la infraestructura escolar, realmente en una situación muy mala, donde realmente los chicos están en condiciones precarias, yendo a la escuela, participando de los estudios. Y hemos visto que hay un convenio que se firmó en el mes de febrero con los municipios, que el Poder Ejecutivo mandó el dinero a los municipios, y en muchos casos los intendentes y o los presidentes de comisiones municipales no arreglaron las escuelas, y los dineros supuestamente fueron destinados para otras cosas. Por eso se pide el informe. No me importa los colores políticos ni tampoco religiosos. Lo que me importa es que si uno entra en la comisión municipal o donde esté frente a algún grupo de que para hacer bien, siempre fui así concreto, directo, y en este caso me encuentro acá justamente para decirle a toda la prensa de que en la Comisión Municipal de Rosario Grande se cometió un grave error. Digo grave error porque la forma que estaba trabajando yo como tesorero hasta febrero, en la cual el comisionado sacó un monto de 47.569 pesos, en la cual yo estaba como tesorero y me dice: Aguilar, tengo un cheque de esa cantidad para justamente para dar cobertura a los acreedores, porque estamos debiendo acreedores, estamos debiendo, aparte de eso, es para la compra de materiales para 5 casas que estamos haciendo en Barro Negro.